vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire, rendido al deseo de ser tu aire, el dulce veneno de ser tu aire, rendido al deseo de ser. Canción que me llega a Marte, aire, tu boca es la poción que envenena y arde, aire, quiero una canción que me llega a Marte, aire, tu boca es la poción que envenena y arde, aire. Canción que me lleve a Marte, aire, tu boca es la poción que envenena y arde, aire, de ser tu aire, aire, de ser tu aire, aire, que me lleve a Marte, aire. Entrevistas, información, análisis. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de partida, con agenda propia. Y 17 minutos, arrancamos aquí punto de partida. Como le decíamos, hoy vamos a hablar con Sonia Lezo, con Natalia Quinto, con el juez Gallardo. Y estaba escuchando otra radio, contaba, no importa cuál, pero donde se está festejando, aplaudiendo el tema del canje de la deuda, ¿no? En un momento donde todavía, digamos, el aguinaldo no llega, se está trabajando en cuotas en gran parte de los trabajos privados y también públicos, porque fue la señal que dejó el gobierno, ¿no? Esto lo hemos charlado aquí, que cuando el gobierno dice pagamos en cuotas, esto, bueno, lleva a todos, a todas las provincias a hacer lo mismo. Porque cuando se trata de ajustar a los trabajadores, ahí se levanta la mano todos, ¿no? Viste, como Manu cuando dice, ¿quién quiere comer torta? Y aparece yo. Bueno. Milanesa con puré, ¿a quién le gusta? Levantan toda la mano, ¿no? Olvídate. Pues es un tema también de la partidocracia, porque quizá en otra época, pienso 40, 50 años atrás, hubiese habido un debate, ¿no? Pienso en los 70, por ejemplo, donde vos tenías gobernadores, por ejemplo, en Córdoba, tenías gobernadores que venían algunos del sindicalismo, ¿no? Como Atilio López. Uh-huh. Así que bueno, también Videgain en la provincia de Buenos Aires. Digo, me parece que hay una cultura que estuvo sobre todo muy moldeada en la década de los 90, donde cuando se trata de pagarle a la deuda es como que se anotan todos. Yo no estoy acá diciendo que no hay que reestructurar la deuda. Ayer charlamos con Horacio Robelli, que es uno de nuestros referentes en términos económicos. Tenemos otros, ¿no? También está Andrés Aciaín. Vamos a ir hablando esta semana con ellos. Solamente quería dejar este pensamiento, que creo que la moneda está en el aire, que el papel está todavía en blanco y que nosotros podemos pagar varias deudas externas, pero si tomamos las riquezas internas. Y que este va a ser un poco el eje con el juez Gallardo, que han sacado un documento muy interesante, que hoy la gráfica en su web lo va a estar promoviendo, buscando parar la pelota y decir, a ver, ¿hay que crecer para distribuir o hay que distribuir para crecer? Pero sobre todo crecer no en términos económicos, como sociedad. Hoy se están discutiendo cuestiones como que no puede haber más hambre, que esto no se estaba discutiendo antes. Quizás sí en la Argentina, que fue la campaña del Frente de Todos, a partir de la pandemia que significó el macrismo, pero a nivel mundial el tema del hambre está naturalizado, ¿no? Hay organismos internacionales que estudian el hambre, pero la solución está en las manos. Y el Papa Francisco lo está planteando. Así que vamos a ir por ahí y después obviamente vamos por lo coyuntural. Arrancamos Manu Rivas con Axel Kicillof, que ayer lanzó un programa de asistencia tributaria de emergencia. Escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Medidas para el apoyo y la asistencia y el acompañamiento y el sostenimiento de la actividad productiva en la provincia de Buenos Aires. Medidas tributarias, es una extensión en los planes que ya tenemos, son nuevos planes de pago que apuntan obviamente con más esmero a las pequeñas y medianas. También la cuestión de las deducciones, mejorarla por pedido de las empresas, para los agentes de recaudación, también medidas que amplían el volumen y que le dan mayores beneficios, el empleo de los saldos a favor. Y una muy importante por lo novedoso, que es una bonificación de los ingresos brutos hasta fin de año en un 15% para algunas empresas y en un 50%. Obviamente ingresos brutos es un tributo que no se paga prácticamente o se paga en menor medida en medio de la pandemia porque ha caído la facturación. Pero esta medida ya piensa en el después, que cuando vuelvan a producir sepan que hay un acompañamiento hasta fin de año de nuestra agencia de recaudación para que el peso de los tributos sea menor. Un paquete de asistencia que simplemente viene a complementar el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. Como parte de los ejes de asistencia financiera desde el Banco Provincia, el préstamo Evolución será para capital de trabajo con un cupo máximo de 5.000 millones de pesos y una tasa de interés del 35%. El repago incluirá 3 meses de gracia y luego 12 cuotas. Está interesante lo que saca el gobierno de la provincia. Igualmente creo que cuando se habla de préstamos para capital de trabajo con 35% anual, no deja todavía de ser, a ver, tasas que hay que seguir bajando para tener un sistema financiero en base al sistema productivo. Está lo de ingresos brutos, es decir, lo que se está discutiendo es la pospandemia, que no sabemos todavía cuándo va a ser, sobre todo por la cuestión sanitaria. Lo escuchamos a Daniel Golán, o Daniel Goyán. ¿Cómo es que le gusta que le diga, Manu? Goyán, creo. Goyán, bien. Goyán, una vez nos había corregido muy amablemente. Sí, sí, sí. Diciendo Goyán, por favor. Es el que ha estado mucho acá en gráfica durante la resistencia al macrismo. Tal cual. Dando cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Recordemos que arrancamos, el año pasado, ¿no? Arrancó este gobierno reponiendo el Ministerio de Salud de la Nación. Digo, para no naturalizar, acá había hace un año una Secretaría de Salud. Nos habíamos vuelto atrás 80 años en la Argentina. Escuchemos a uno de los mejores, Daniel Goyán, entonces Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos una excelente colaboración, estamos trabajando en conjunto, los equipos técnicos se comunican permanentemente con esta última etapa de fase 1. Lo que pasaba antes, hay una disminución importante en el transporte público, una disminución del transporte particular. En provincia, si uno mira el conjunto provincia, yo estuve inaugurando camas ahora en Navarro el sábado, estamos bien, a nivel provincia tenemos más de 5.000 camas, estamos bien. Cuando ustedes miren nuestro panel de control, que bajamos de 55 a 51, la tasa de ocupación, así que estamos relativamente bien. Si mantenemos esta curva de crecimiento y no se nos escapa, tendríamos que andar bien. En el día de ayer murieron 75 personas, la cifra más alta en un solo día. Y 2.632 personas fueron diagnosticadas. Bien, sobre todo esto en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, AMBA, provincia y ciudad, a veces hace la diferencia. Yo creo que habría que empezar a tomar la unidad sanitaria que es ciudad y conurbano. Pues si no se habla de la provincia con la ciudad y no se puede comparar eso. Uh-huh. Digamos, es un error periodístico, es un error, digamos, conceptual. Que tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires es una provincia. Que yo, bueno, creo que algún día ojalá se vuelva a discutir. Esto tiene que ver con la constitución del año 94, donde se fragmentó toda la Argentina. Y se fragmentó para peor, porque en realidad lo que se hizo es provincializar los recursos naturales. Entonces, Neuquén pasó a discutir el petróleo de Neuquén. Y esto era más fácil para las multinacionales. En vez de discutir con un país soberano, discutía directamente con las provincias. Lo cual implica también que el financiamiento de la política, ¿por dónde venía? Uh-huh. Por los negocios. ¿Viste cuando hablan de la corrupción kirchnerista? Yo digo, a ver, ¿alguna vez se pusieron a ver lo que pasa en las provincias mineras y petroleras? Uh-huh. El rol de la Barrick Gold, por ejemplo, en el San Juan. Bueno, entonces me parece que hay mucho más por trabajar, pero sobre todo para discutir, porque la corrupción es una consecuencia y siempre se habla de la corrupción política y no de la corrupción empresaria. Ahora, uh-huh, hay que discutir proyecto de país, es decir, cuánto producimos y cuánto queda y cómo se distribuye. Yo creo que con esas tres preguntas nos ordenamos. Después, corrupción hay en todos los ámbitos. El tema es la matriz, porque no, si resolvemos la corrupción, bueno, metemos en cana al corrupto, vamos a suponer. Ahora bien, no resolvemos la cuestión estructural que es la pobreza, que es esta desigualdad que duele. Así que respecto a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, justamente el conurbano está hoy siendo más afectado que la ciudad, aunque en los barrios populares, hablábamos ayer que en la Villa 21-24 estuvieron la semana pasada 16 manzanas sin luz. Todavía al día de ayer se terminaba de resolver. Ahí estuvimos en contacto con el sindicato APSE, que nos iba dando información, ¿no?, y que se la íbamos pasando a Dagna y otros referentes barriales. Porque, ¿sabés lo que nos comentaba Manu? A ver. El eje, cuando vos se te corta la luz, es hacer el llamado. Si vos no llamás, una ciudad sin luz, si no llama por teléfono a Edesur, Edesur no se entera. Primera cuestión que llama la atención en el siglo XXI. Mirá vos. Y después que ellos van agrupando los cortes de una manera tramposa. Entonces, por ejemplo, si 100 personas en una manzana llaman, lo agrupan como un solo corte. En realidad no es un solo corte. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Los barrios populares, como no están urbanizados, esa factura de luz la paga el Estado, que bueno, paga con los ritmos del Estado. Entonces la empresa va discutiendo con el Estado, que además le pone plata de subsidio. Es como el transporte, ¿no? Tal cual. Viste que el transporte, cuando llega la paritaria del colectivero, ¿qué hace las empresarias, los grandes empresarios como Dota? Van y dicen al Estado, mirá, si vos no me pones más subsidio, no le pago a los trabajadores. Entonces, ahí vos te haces la pregunta de quién banca el transporte público, el Estado. Bueno, el transporte de electricidad y el negocio eléctrico es estratégico, tiene que estar en manos del Estado. Uh-huh. Porque lo que pasa si no es esto, ¿quién se enteró que en la Villa 21-24 no había luz? Muy pocos, ¿no? Bueno, por muy pocos medios. Ahora, hubo cortes en la avenida Iriarte, digamos, hubo protestas durante varios días, y llega tarde, ¿no? Es más, si tienen que cambiar un transformador, porque en general lo que pasa en las villas y en los barrios populares es que están esos grandes transformadores, que para cambiarlo tienen que entrar empresas tercerizadas. O sea que es una lógica que tarda días. Uh-huh. Y en el medio tenés un frío que no se soporta, muchas familias, algunas con coronavirus o cuidándose, cumpliendo una cuarentena muy compleja. Digo, y esto pareciera que no alterar el clima político en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. De hecho, lo que vamos a contar hoy de La Boca, a las 9:30 con Nati Quinto, es muy parecido. Es decir, gente en los conventillos, bien, que tiene coronavirus y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no le lleva nada. sino es por las organizaciones que están articuladas, que cuidan a los vecinos, esa gente tiene que salir a comprar, no sé qué esperan. Así que esto también es un tema grave a nivel sanitario que, insisto, por la cantidad de gente que está siendo solidaria con las ollas populares, yendo a respaldar a su vecino, a su vecina, se está saldando, de alguna manera, pero no con la responsabilidad del Estado. Aunque sí me gustaría hacer un contraste en lo que viene haciendo